Buenas noches, esto es puro pinche ruido y comenzamos. Bueno, pues bienvenidos a puro pinche ruido, este miércoles 23 de febrero del año pandémico del 2022. Yo soy el Trasher, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para el mundo a través de la plataforma de Listen to My Radio. Abrimos el programa con Apple Dead, del nuevo disco que se llama Resentment is Always Seismic. El cover para Bad Religion, Bad Brains, un cover de los Bad Brains, Don't Need It. Vienen varios covers en este nuevo disco de Napalm Death, pero pues ahí lo checan. Déjenme ver acá los niveles, creo que está un poco alto. Y pues no escucho nada. Bueno, sí, ahí está. Bueno, pues ahí tenemos un programa especial. Vamos a empezar a programar musiquita. Tengo aquí varios estrenos. A ver, déjenme ver acá. ¿Dónde quedó la carpeta? Tengo abiertas un montón de carpetas. A ver, acá está. Pues, ya me acordé. ¿Con qué vamos a empezar? Es que me han estado mandando. Les digo que aparte, este programa va a estar dedicado a muchas bandas nacionales, locales sobre todo. Y pues vamos a poner algo de musiquita. Pues vamos a escuchar a Solución Mortal, del disco En el Umbral de la Muerte. He presentado varias canciones, pero pues este disco salió, ¿cuándo salió este? Es algo viejito. No me acuerdo cuándo es pero todavía me tocó verlos en el 2019, ahí en el Mundano, poco antes de que salieran de gira para Europa. Vamos a escuchar unas canciones de este disco, que son así como las regrabaciones de varios discos. Por ahí tenía a ver, déjenme busco aquí, acá, porque tengo un desmadre aquí con las carpetas. A ver, aquí de Pepe Radio y todo. Entonces, les digo que todavía me alcanzó a verlos tocar. ¿Dónde estará? Achis. No lo encuentro. ¿Dónde está? Es que tengo acá, pero me dio la carpeta del en vivo. Live on Fairmont. Pero este no es. A ver, vamos a ver acá al... vamos a escuchar varias canciones, pero yo tenía esta carpeta. Vamos a ver. Aquí no la tengo acá. Ay, no preparé bien la carpeta, pero vamos a escuchar en lo que... escuchamos varios temas de Solución Mortal. Y pues ya próximamente también vamos a tener una entrevista con el Jorge, el vocalista. Ahí estoy, ahí. Estamos negociando a ver qué día la hacemos, y pues voy a preguntarles también sobre su experiencia a través de su carrera de más de casi 40 años. Ya tienen casi los 40 años y pues ya estaban anunciados para venir, pero pues no sé qué pasó, que a la mera hora ya no vinieron. Hace un mes lo estaban anunciando y no sé qué pasó. Ahí en su página pusieron que no estaba en sus manos la cancelación, y así como varias fechas habían anunciado, pero voy a tratar de entrevistarlos muy pronto. Y pues ahí les comparto, para que nos compartan más bien ellos sus anécdotas ahora que hicieron esta gira. Después de tantos años hicieron su gira por Europa. Y pues vamos a escuchar unos tracks de este disco de En el umbral de la muerte, Solución mortal. Estás en puro pinche ruido. Tú pediste, tú buscaste, tú exigiste. Bueno, estamos aquí de regreso, abrimos el programa con Solución Mortal, estos veteranazos de su disco del año 2016, En el Umbral de la Muerte, que es como una regrabación de muchos de sus temas ya muy conocidos. Son 14 temas, pero obviamente son las clásicas de clásicas, mejor grabadas en otras versiones más modernas. Algo que muchas bandas hemos hecho. Yo también, sí, porque luego las versiones sí tienen ahí su pues, no sé, como su nostalgia y todo, pero uno personalmente pues, siempre quiere hacer una mejor grabación, pero luego nunca queda uno satisfecho, pero pues así luego pasa con las bandas que hacen sus regrabaciones de las versiones originales y pues no pasa nada. Este es el caso de este disco, En el Umbral de la Muerte, Solución Mortal del 2016. Y les digo que muy pronto les presentaré una entrevista con el buen George. Allá, un saludo hasta allá, hasta Tijuana. También ahí tengo preparado también otras bandas de Tijuana. Entonces, ya saben, si pueden mandarme más material y ya saben, información al respecto, aquí la transmitimos con mucho gusto. Vamos a ver qué vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar ahora a Constructores del Odio. Vamos a escuchar este disco split con Agatocles, de los miles de splits que tiene Agatocles. Como dice un meme, que si no tienes un split con Agatocles, pues como que no, como que algo te falta grind. Pues Constructores del Odio con este split, Miss Manía, Chris, del 2013, me parece. A escuchar tres canciones de Constructores del Odio. Sí, te rezamos. Estás en puro pinche ruido y te comentamos. We'll be right back. Voy a quien vive eso. ¿Cuánto más? Esta vida llega ya. Decidieron sufrir. Estamos aquí de regreso, escuchamos a Constructores del Odio del Split con Agatocles Means Manía del 2013, grabado 2013 dice. Y escuchamos la canción es ¿Para quién hablas y hablas y un cambio? Esto es de Constructores del Odio, acá de la Ciudad de México, bueno, del Estado de México, ahí zona conurbada. Y no anuncié las canciones que escuchamos de Solución Mortal. Escuchamos Una Razón Más para Cambiar, Imperialista y Renovarse a Morir. Me faltó decir que faltaron esas, que programé esas canciones. Y pues vamos recio, hay un montón de música que programar aquí. Me estoy haciendo bolas con las carpetas, pero no se preocupen. Cada vez voy agarrando más la onda. A ver cómo tengo aquí. Vamos a escuchar 1, 2, 3, 4, 5 tracks inéditos, saliditos del horno. Es más, todavía ni están masterizados. A escuchar a Putre Scum, que está preparando su super tour en México. A ver, déjenme, le busco. Si viene aquí, obviamente también al rato les voy a tener la cartelera. Algo de cartelera, no sé si viene aquí todo. Aquí está la gira. Aquí está la gira que ya tienen confirmada en marzo, abril y mayo. Van a estar de gira por la Ciudad de México, Querétaro, Irapuato, León, Cuernavaca, Acapulco, Monterrey, Durango, Saltillo, Torreón, Salamanca, Guadalajara, Orizaba, Veracruz, Oaxaca, Mexicali, Cancún, Mérida, Yucatán. En el Punquitud van a estar y Zacatecas y San Luis Potosí, más lo que se acumule esta semana. A escuchar a estos tracks que me mandaron. Son de dos, creo que es un disco y una recopilación, no sé bien. Pero vamos a escuchar 5 tracks inéditos. Aquí es estreno mundial de Putre Scum. Ya ha pasado algo de su último material. Estuvieron muy activos el año pasado ahí grabando. Ahí en el encierro, pues ahí estuvieron ahí grabando. Pero este material es saldito del horno, no está ni masterizado ni nada, pero pues sí me mandaron acá unos tracks, ya los pude convertir a MP3, vamos a escuchar 5 tracks y regresamos y comentamos. Estás en puro pinche ruido. We'll be right back. the world, fuck you one more time. Aquí de regreso, acabamos de escuchar a Putrid Scum con 5 tracks nuevos, inéditos. Ay, ya se me abre aquí la ventana. Escuchamos Who Need a Hero, Deadline, Hecatomb, Fuck Presidents y Happy Songs en ese orden. 5 tracks inéditos, saliditos del horno. Putrid Scum, que ya les dije. Ya les dijimos la gira que están planeando marzo, abril y mayo 2022. Así que atentos ahí en su ciudad. Y pues ahí les haré. Les haré llegar la información en qué formato, en qué compañía o qué, en qué salió este material. Y obviamente pues luego igual les pongo más material. Entonces a ver qué se mochan. Vamos a ver qué sigue aquí. Muy bien rápido, porque pues igual las canciones están bien cortitas. Y ya no sé ni qué onda, mano. Ok. A ver dónde está aquí la carpeta. Ok, pero no me dice... Ok, vamos a ver aquí, déjenme buscar la información de la siguiente banda. ¿Dónde estoy? Es que tengo que abrir un montón de ventanas ahora, corro. Porque como es nuevo este programa. Uy, no me aparece nada aquí, qué raro. Vamos a buscar acá entonces. Porque tengo la música y los tracks y todo, pero luego no tengo la información de los discos. Me manda los tracks, pero luego no sé ni qué onda. Vamos a buscarle por aquí. ¿Esto qué es? Sí, vamos a escuchar al grupo Solve del Split con Sessions. Me parece que estaba antes de China, creo. El Sessions. No creo dónde es. Pero vamos a escuchar a Solve de acá de la Ciudad de México. Escuchar unos tracks de este Split con Solve con la banda Sessions. A ver si dice por aquí. No me dice, pero no, son argentinos. Son argentinos los Sessions. A ver dónde dice. Sí. Un argentino los Session, pero pues Solve de acá de la Ciudad de México. Vamos a escuchar unos tracks, dos tracks. Y otra vez estás en puro pinche ruido. We'll be right back. Ya estamos aquí de regreso. Solve del Split Concessions del año pasado. Este Split salió en formato de CD. Pues Solve, una banda acá del Distrito Federal formada por ex integrantes de Pactum, GPK, Necles, AK-47, Atóxico, Reign of Terror, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de bandas que han participado en la escena hardcore por muchos años. Los miembros de esta banda, formados en el 2018, y pues ahí tienen varios, tienen un disco, el Black Veil, del 2020, y este Split Concessions de diciembre del 2021. Por ahí creo que estaban trabajando otro nuevo material, pues igual en cuanto lo tengan disponible aquí lo vamos a presentar. Vamos ahora hasta Tijuana, vamos a presentar esta banda, se llama Outlaw Bastards, de su producción Fear Based Anger, que iba a salir originalmente en un split, creo. Ah, no, iba a salir un 7 pulgadas, pero a la mera hora no se hizo. Ya saben, muchos planes se frustraron para mucha gente y para muchas bandas. Y pues grabaron. Bueno, este material fue editado en mayo del 2020. Tienen más material. Ahí pueden checar en su Bandcamp, tienen tres producciones, pero vamos a escuchar este, que es el más reciente del 2020. Vamos a escuchar tres canciones. Esta banda de Tijuana, el buen Edgar. Hasta ahora estuve hablando con él, luego lo vamos a entrevistar ahí también. Él estuvo pues ahí colaborando en el Squad, bueno, ya no está en el Squad, ahí en el Copy, ahí en Berlín. Él fue que nos consiguió una tocada ahí, la fecha esta, que inclusive está grabada en CD en vivo de Massacre 68 en el Copy. Pues él fue de los culpables que nos hizo llegar a ese lugar, muy chingón, y pues nos va a contar su experiencia, así como va a hablar de sus proyectos también con esta banda y otras cosas también ahí allá en Tijuana. Hecho muchas cosas interesantes y pues las vamos a compartir luego en una entrevista también. Igual, entonces ya tengo acá entrevista con el Edgar acá de Outlaws Bastard, y también con el buen Jorge de Solución Mortal. Y también te vamos a presentar otra banda que me mandaron otra banda de Tijuana. Vamos a sentarnos un bloque, vamos a escuchar tres canciones de Outlaws Bastards y regresamos a puro pinche ruido. Ahorita regresamos. Let's go. Bueno, pues eso fue Outlawed Bastards, directos de Tijuana, Baja California, de su material del Fear-Based Anger. Compartimos la misma rabia, hablan los huesos, y la canción Infestación que acabamos de escuchar. Y pues luego les traeremos acá al buen Edgar, acá con sus patoaventuras allá por Berlín, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar otra banda de allá de Tijuas. Esta banda Animal Revenge, que trae una onda D-Beat, y pues formados en el 2016 allá por el Boulevard de Agua Caliente. Dice aquí, pues acá, que se juntaron, están echando las chelas y hicieron hacer esta banda. Y pues vamos a escuchar esta banda de Tijuana también, que se llama Animal Revenge. Déjenme ver de qué disco vamos a agarrar tracks. Es el split con Cánidos del 2022. Así que también acaba de salir este material hace como 10 días. Vamos a escuchar tres tracks de este disco. Split con Cánidos 2022, Animal Revenge de Tijuana. Estás en puro pinche ruido. Y ahorita regresamos. Experimento fallido del hombre. Hoy atacado entre las dimensiones. Atrapado de mi identidad. Pasar el muro, tengo que escapar. El complejo es estabilidad. Los misiles están por volar. Soy el blanco de esta operación. Los trabajadores no quedo por el suelo. Especializados en persecución. Thank you. Bueno, pues ya. Yo creo que nadie me va a estar escuchando ahorita porque creo que ya se armaron los putazos en Ucrania. Acabo de ver aquí las noticias, entonces hay que estar atentos a ver qué pasa en esa región, pero pinche desmadre. También están dando ganas de ir a checar las noticias, a ver si hay videos y todo, pero vamos a continuar con el programa de muy mala gana. Pues escuchamos a Animal Revenge de Tijuana con su producción de Split con Cánidos del 2022. La canción Sonic, Hombre Lobo del Hombre y Deja a Dios Ser Tu Carnicero. Entonces, Animal Revenge de Tijuana. Vamos a escuchar otra banda de Tijuana también. Pero estas se llaman Cenizas. Vamos a ver qué me dicen aquí de Cenizas. Cenizas. Se formaron en el 2009 y pues ya tienen dos producciones. Y pues también varios de sus integrantes forman parte de otros proyectos como María Siniestra, Musidez y Estrés. Entonces vamos a escuchar acá, vamos a ver qué tengo preparado. Del Apocalipsis Cenizas del 2010. Ya tiene rato este material. Vamos a escuchar dos temas. Dos temas y regresamos a puro pinche ruido. Ahorita comentamos. Entonces vamos a escuchar a Cenizas directos desde... ¿De dónde Cenizas? Sí, son también de Tijuana, ¿no? Ah, no, estos son de Guaymas, Sonora, perdón. Son de Guaymas, Sonora. Entonces dije, pues, ¿cómo le harán? Para ya estar hasta Hermosillo con los Estrés y María Siniestra, etcétera. Pero son de Guaymas, esta banda Cenizas. Vamos a escuchar unos tracks y ya regresamos. Estás en puro pinche ruido. ¿Dónde está el track? Acá está. We'll be right back. yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Estamos aquí de regreso, acabamos de escuchar a Cenizas del Apocalipsis, su disco que salió en el 2010, esta banda de Guaymas, Sonora. Espero luego tener más material de ellos, me mandaron algo de información de ellos, pero no, pues creo que es lo único que tienen por ahí, pero siguen activos. Ahora vamos a escuchar, vamos a ver qué estamos, estaba ya acá, bien checando un Twitter del desmadre acá en Ucrania, ya se arman los putazos, entonces como que ya me están dando ganas de seguir transmitiendo, como que me causa ahí como una preocupación, aunque está del otro lado del mundo, pero pues ya saben estos cómo se las gastan, y pues ahí va la cosa. Varias explosiones están sacudiendo Ucrania en distintas ciudades, entre las que se encuentra la capital de Kiev. Pues a ver qué prendan ahí. Pónganse a navegar a ver qué encuentran de información. Ahí nos comparten. Espero que este conflicto, como todos, acabe muy pronto. Vamos a escuchar ahora. ¿Qué estamos acá escuchando? No estamos escuchando nada. Vamos a escuchar ahora acá de Naxo. Esta banda del Distrito Federal, pero que tiene un miembro allá por Estados Unidos. Pues no tocan tan seguido. Espero que prontamente vengan a tocar o hagan algo por acá. Vamos a escuchar de su disco Lenguas Podridas, de su LP, que sacaron en el 2020. Tienen un demo y otro, un 7 pulgadas, y este es su primer LP. Para la 11PM Records. No sé dónde sea, pero no me ha tocado verlos tocar, pero pues espero próximamente alternar con ellos. Vamos a escuchar unos 4 tracks. No, 5 tracks, porque están bien cortitas. Vamos a escuchar unos tracks de su disco Lenguas Podridas. Y ahorita regresamos y comentamos Cadenaxo, Lenguas Podridas. Unos tracks, ahorita regresamos, estás en puro pinche ruido. Yeah. Acá de Naxo, del LP Lenguas Podridas, Manual Policiaco, Mundo Restringido, Figuras Obscuras, Son Veneno y Tortura Mental, de su producción del 2020. Acá de Naxo, de la Ciudad de México, que creo que cuenta con un miembro, creo que el baterista vive allá por Los Ángeles o por allá por California. Espero tener material de ellos muy pronto y que se den un rol también para tocar por acá. Vamos a anunciar una tocada rápidamente. Está la jornada de cultura Punk sexto aniversario. Sí, 6 años creando, creciendo, resistiendo. El colectivo Do It Yourself or Die. El sábado, este sábado 26 de febrero. Ay, allá por el barrio de San Nicolás Romero, ahí en la casa del loco, no lo quito. Mariano Escobedo 73, Colonia Zaragoza, Nicolás Romero, Estado de México. Empieza a las 3 de la tarde. Y creo que es entrada libre. Va a estar Asco, Ruin, Cerebros Destruidos, ODC, NTDN, Acceso Restringido Punk, así se llama. Vete a la mierda, Repudio, Degenere y Atóxico. Va a haber exposición gráfica, presentación, video colectivo, convivencia, mesa de material de intercambio, expo de fanzines, etcétera, etcétera, etcétera. Digo que ya están dejando ir con los eventos. Y hay varios conciertos que vamos a ir anunciando con un poquito de antelación, porque todavía faltan bastantes conciertos en abril y mayo y todo eso. Entonces aquí en marzo también. Todavía entramos a marzo, pero en marzo ya hay bastante actividad. Y entonces en el próximo programa vamos a estar ahí anunciando las fechas por venir. Y pues ahora vamos a escuchar a otra banda local de la Ciudad de México, Ojo por Ojo, el buen Yakatl. Vamos a escuchar de su disco, bueno, su material del 2019. Que no es el último, tienen uno que se llama Paroxismo, que salió en noviembre del 2019, y este es de julio del 2019, también revienta la madrugada. Vamos a escuchar 3 tracks de este material. Grabaron en Guanajuato, pero no sé en qué formato habrá salido, no sé si sea un EP en Flex, yo no sé, pero vamos a escuchar estos tracks y ahorita regresamos. Estás en puro pinche ruido, hoy te regresamos. We'll be right back. Bueno, pues esto fue Ojo por Ojo del disco Revienta la Madrugada del 2019. Escuchamos las canciones Donde se pudre la razón, Revienta la Madrugada y Malvivientes. Esta banda oriunda de la Ciudad de México. Y pues ya tienen, también tienen dos LPs, creo. El Paroxismo es LP. Ah, no, es un sencillo, son dos canciones, es un flexi. Es un flexi que que produjo el Steve Albini, y nada más y nada menos, ahí en Testa Studios de León. Este no lo he escuchado, luego lo voy a escuchar detenidamente. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos aquí, qué sigue. Bueno, vamos a escuchar a otra primicia. Vamos a escuchar a Estrés de Hermosillo, Sonora. Esta banda formada en 1993. Ya tienen, ¿qué? 29 años, ya van para los 30. Y de su segundo álbum llamado Utopistas, nos mandaron varios tracks. Vamos a ver cuántos vamos a escuchar. Vamos a escuchar tres tracks de Estrés, directos de Hermosillo, Sonora. Es una primicia. Todavía no sale su disco, no sé en qué formato va a ser. Le voy a preguntar ahí a ver qué onda. Y cuando salga, pues lo volvemos a presentar más tracks. Creo que son 15 tracks en total, pero nos mandaron varios. Vamos a tocar tres temas. No sé si ya está terminado, masterizado y todo, pero vamos a escuchar tres temas. Esto es Estrés de Hermosillo, Sonora. Déjenme ver acá si no está nada sonando. No hay nada sonando por acá tampoco. Pues vámonos, Estrés. Esto es puro pinche ruido y ahorita regresamos. Pueblo te oprime en cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiero morir. Construyamos tu realidad. Bueno, pues estrés directos desde Hermosillo, Sonora. Escuchamos los tracks Bandera Negra, Deshumanización y Mentira Soberana. Ya les estaba contando aquí para qué era este material, su próximo disco. Me hicieron el favor de mandarme estos tracks. Sí, pues va a salir en el disco Utopistas. Próximamente pues les tendremos más información al respecto. Déjalo ver aquí. Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Directos de Hermosillo, Sonora, estrés. Escuchamos esos tres tracks. Ahora ya estamos en la recta final del programa. Ya presentamos bastante material de bandas locales. Y pues les digo que de ahora en adelante pues vamos a darle un poco más de prioridad a las bandas locales mexicanas de Ciudad de México, de toda la República Mexicana, y así como bandas en el extranjero que tengan algún miembro de nacionalidad mexicana, pues que nos manden su material y con mucho gusto aquí lo pasamos. Así como vamos a ir también leyendo la cartelera de próximos eventos, que ya hay bastante actividad. Y pues ya les anuncié que tengo algunos especiales, entrevistas importantes en preparación. Tengo acá con Solución Mortar, con los Outlaw Busters, también así como varios sellos también independientes mexicanos. Ahí les tengo ahí varias sorpresitas que vamos a ir preparando con el tiempo. Vamos a escuchar a la banda Knockout, esta banda también del Distrito Federal, del DFHC, Knockout, que tiene bastante material. Vamos a escuchar un solo track que se llama Leviatán, que viene para Rock Together Volumen 1, es una recopilación, y pues participan con una canción que se llama Leviatán. Vamos a escuchar a Knockout y regresamos. Y comentamos, a ver aquí que estoy escuchando, sí. Ahorita regresamos, estás en puro pinche ruido, te regresamos. Ah! Estamos aquí de regreso, Knockout de la Ciudad de México, DFHC, que la canción Leviatán para la recopilación Rock Together volumen 1. Ellos tuvieron algo de actividad el año pasado, este año no he visto nada anunciado, pero pues ahí próximamente tendremos noticias también de ese grupo. Van a estar ahí teniendo algunas presentaciones en la Ciudad de México. Pues ahí un saludo al Cuchis, al Cuyo, toda la banda de Knockout, DFHC. Y pues les digo que pues por favor manden tracks, ya saben, información y todo, con gusto pasamos aquí su música y pues traten de material lo más, traten de mandar cosas inéditas acá para que le dé un poquito más de caché a este programa, puro pinche ruido transmitiendo desde la Ciudad de México para el mundo a través de la plataforma de Listen to My Radio. Yo soy el Thrasher y ya vamos a acabar, estamos en la recta final. Vamos a presentar esto y te regresamos y comentamos. Estás en puro pinche ruido. Bueno, pues eso fue Cacofonía con la canción Burn That Church Down de su próximo... No, este es un track inédito que va a venir en una recopilación para Bam Bam Records, que es una recopilación que va a salir en LP edición limitada. Es un bonus track inédito, así que ya la cagué, ya se los compartí. Es que la regué, según iba a pasar un track de la Narcos, pero eso se los quedo de ver para la próxima semana. Y pues vamos a despedir el programa del día de hoy. Es la emisión número 53 del programa de Puro Pinche Ruido. Nos vemos la próxima semana. Tenemos un especial de la Pussmort Records. El buen Pussjet ahí. Vamos a hablar sobre su arte y todas sus colaboraciones que ha hecho con un montón de bandas. Desde principios de los 80. Así como pues, sus pininos ahí en la marca Zorlac de patinetas y pues su banda Septic Dead, así como su sello de la Pussmort, que tiene bandas muy chidas. Y pues esto fue todo por hoy, el puro pinche ruido, programa número 53, transmitido desde la Ciudad de México para el mundo a través de la plataforma de Listen to My Radio. Yo soy el Thrasher y vamos a despedir el programa con esta banda sueca, que son de Skarblacka, Suecia. El buen Fredrik, ex baterista de Snake Tongue, tiene una banda nueva que se llama DSM5, que también ya tiene, está por salir su disco que se llama Skarblacka, así como del pueblo donde son. Skarblacka Divit, volumen 1 EP, está programado para salir el próximo mes. Y pues vamos a presentarles tres tracks: You Just Stop Talking, You Say y Algorithm and Blues de DSM-5, que están preparando también un split con Cacofonía. Ahí les estaré comentando al respecto de este proyecto. Y pues eso es todo por el día de hoy. Espero contar con su asistencia. Al rato subo el podcast. Por favor, compartan los links y todo. Acuérdense que nos pueden contactar a través del Facebook de PPR Radio o del email puro pinche ruido, así seguido con minúsculas, puro pinche ruido @hotmail.com. Si oyen el podcast por algún lado, gracias por compartirlo y difundirlo. Este programa ya tiene un poco más de un año y pues tenemos todos los podcasts subidos en el servidor este de my, del Internet Archive. Búsquenlo en Internet Archive, en archive.org, archive.org, y nos buscan como PPR Radio y pueden, nos va a mandar aquí al link donde tenemos más de 50 podcasts de todos los programas, entrevistas y especiales que ya habíamos hecho antes. Y pues con eso nos despedimos el día de hoy. Nos vemos y hasta la próxima. Buenas noches. All you need is a veteran. sustanciales nos obligan a cambiar. Motivos incontables que quizás te harán gritar.